Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Hoy. 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización. A todos los niños y las niñas que nos están escuchando en la edición especial de nuestro programa Radio 8 de Octubre, programa en el que nos encanta conversar con personas que tienen muchas ideas en sus cabezas, mucho conocimiento sobre la vida. Hoy, para todas las niñas y los niños que nos escuchan, les traemos un especialista en animales que se va a presentar a continuación. Mi nombre es Norlan. Don Norlan, díganos, ¿usted dónde vive? Aquí pues, aquí en Costa Rica, en los jamines, es caliente el clima, hay cocos, hay pues, ¿cómo se llama? Plátano, hay un jardín, hay una... una finca y hay árboles. Yo he estado informada, señor Norlan, de que a usted tiene una gran experiencia viviendo con animales. ¿Es eso cierto? ¿Con cuáles animales ha vivido usted? Ha vivido con vaca, con chancho y con caballo. ¿Con qué más? Y con gallina. Y con cabra. Increíble, señor Norlan, son muchísimos esos animales. Y de todos esos, ¿con cuál le gusta pasar más el tiempo? Con el caballo, porque corre más rápido. Impresionante, verdaderamente impresionante ver un caballo galopando a gran velocidad por las hermosas tierras de Upala. Me imagino yo que usted ha vivido muchas cosas con esos animales. Sí, una vez tuve una aventura con un... ¿cómo fue? Con un chancho. Me dijeron que fuera a ayudarles a agarrar un chancho. Y lo perseguí, nunca lo pude agarrar y hasta que me cansé. Y me recosté a la pared y miro que el chancho se recostó, sí, porque se cansó y se acostó, pero se recostó a la pared. Me hice el calladito y lo agarré rápido y me pateó. No puede ser pateado por un chancho. Se ve que no son animales fáciles con los que usted vive. Son animales que saben defenderse. ¿Y qué más? Cuéntenos, ¿qué otras cosas ha vivido? Tuve una aventura con la gallina que la cuidé. Después cada huevo que puse yo lo iba a recoger, porque si no, se amontonaban después. ¿Y nunca lo atacaron las gallinas? No, solo cuando iba a echarles comida me atacaban, nada más, solo así. Y dígame, entre todos los animales, yo tengo información de última hora que dice que usted en algún momento se topó con un lagarto. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Yo venía caminando y me salió un lagarto. Me asusté mucho. Estaba en una mata de chagüite como que quería poner huevo. El lagarto como se me puso en la acera, así en el camino, que me quería como morder. Se llevaba ese animal, que salían de la laguna. Y salían de la laguna y yo solo corrí, nada más. Lo que hice fue correr. Me fue rápido. Entonces, en una mata de quisque. No me metí ahí y después no pude salir porque era muy largo. Son bravísimos todos los animales. Qué buenas estrategias de escape las que usted ha ingeniado, experto Norlan. Estoy segura de que hay muchos niños y niñas que les serán muy útiles estos consejos que usted les da. ¿Cuál otro animal salvaje existe en aquellas tierras upaleñas en las que usted vive? Como el toro. un ejemplo nada más. Yo veo una finca y miro un toro, pongámosle, miro como 50 toros, pongámosle así. Y yo me meto en ese, ahí donde están 50 toros. Y yo le hago mueca, lero, lero. Los toros se me pueden tirar, o sea, ando con camisa roja y no le hago mueca, ellos me pueden atacar también. Se pone como parado, como que va a comer, pero no, se pone parado. Con una pata se redeja para atrás y con la pata, una de adelante, la izquierda con la izquierda, empieza a arrancar tierra y empieza a agachar la cabeza para poner los cachos en punta y se va corriendo. Y una vez se tiene que capear de los cachos. Y una vez alguien llevó un toro, un muchacho, llevó un toro con las puntas que le puedo decir, como las puntas de una aguja peluda. Y yo iba con la camisa roja y a mí se me olvidó, yo solo pasé y el toro estaba, que iban a, si era bueno el toro, pues a poner una vacuna ahí, y ese toro rompió la reja y yo que corrí con cosas, solo me quité la camisa y la retirada y la rompió ahí. De carrera en carrera pasa usted, señor Norlan, a máxima velocidad para salir bien librado. Estoy completamente sorprendida, señor Norlan, de todas estas aventuras que usted me cuenta. Sí, yo tengo miedo que me coma un animal o me cornee. Y con todo esto que hemos estado hablando, me queda muy claro que la naturaleza y los animales son importantísimos para las aventuras de los niños y las niñas. Pero ¿por qué son más importantes también los animales y la naturaleza? Díganos. Porque sin animales el país no debería. Porque de los animales sacamos la comida. Y la tierra sacamos el arroz. Y el aire vivimos con el aire también. Y si no hubieran árboles también, los cansáramos, los desmayáramos, porque si no hubiera sombra, ¿con qué haríamos la casa? Un ejemplo, ¿verdad? Que cuidar la naturaleza, pues cuidarla, pues verla, amarla. Pongamos así un árbol, donde no haya árboles. Muchísimas gracias, don Norlan. Estoy segura que los niños y las niñas de todo el mundo han aprendido muchísimo con sus palabras. Ojalá que ellos y ellas también empiecen a contar sus historias con animales y con lo que sea, porque las palabras de los niños y las niñas son muy importantes para la historia de la humanidad. Podemos terminar con un consejo para quienes nos escuchan. Un sabio consejo de su parte, don Norlan. Lo escuchamos. Que se cuiden, que le dan caso a mamá y que no peleen. Y que cuiden a los hermanitos también. Pongamos un ejemplo, si uno no ama a su hermano, pongámosle, el hermano lo ama. Y a uno, cuando uno crece, ama el hermano lo va a armar. Si no, entonces van a haber varias cosas. Y entonces hay que amar primero a su hermano, primero a su mamá. Y cuando percatamos, un corazón en la familia feliz. Más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, espiral de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Xmucanete teje melodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte. Orgulloso. Un leñador llegó un buen día a la casa en donde trabajaba con un corcito en brazos. El pobre animal no tenía madre, se había perdido en el bosque y estaba hambriento. Como era muy tímido y miedoso, se asustó de los animales que habían en el corral de la casa. Y cuando los otros animales se dieron cuenta del miedo que les tenía el corzo, empezaron a divertirse a costa de él. El gallo lo perseguía, los gansos lo amenazaban estirando el cuello, y el perro guardián salió de su caseta ladrando como un loco. Al ver que el corcito se acercaba a su lado, el corzo corría de un lado para otro sin saber dónde meterse. Al fin vio haber abierta la puerta del establo y se refugió allí. Se quedó escondido entre la paja, detrás de un tronco cortado, y el corazón le latía con mucha fuerza. Estaba tratando de calmarse un poco cuando la gallina pintada, que se había quedado admirada al ver el nuevo huésped, se acercó a él, se sentó en el tronco y le dijo: «No tengas miedo. Si quieres, puedes quedarte aquí conmigo. Yo seré tu amiga». El corzo se puso muy contento y la pintada salió al corral. Regañó a las gallinas y a los gansos y les ordenó que dejaran en paz al corcito. Luego volvió al establo y ella y el corzo vivieron ahí como buenos amigos. El dueño de la granja tenía dos hijos, que enseguida tomaron cariño al corzo porque era muy bonito, con la piel tan suave y aquellos ojos tan hermosos, y le llamaron Ojitos, por la mirada tan dulce que tenía. Cuando Ojitos salía al corral dando brincos y haciendo alegres piruetas, los niños lo abrazaban y le daban muchas golosinas. Así se fue volviendo Ojitos muy manso y confiado. Entraba con los niños en la casa y los visitaba a la hora de desayunar. Y los niños le ponían un plato con leche y le daban terrones de azúcar. Ojitos vivía en la granja como un rey. Pero la pintada al verlo meneaba la cabeza muy preocupada y pensaba: ¡Ay! ¡Qué miedo me da que mi amigo se vuelva orgulloso y presumido! El orgullo y la presunción dan siempre muy malos resultados. Una noche, cuando el corzo salió de la casa para ir a dormir al establo, la pintada se acercó a él y le dijo: Corcito querido, no sabes cuánto me alegra ver lo contento que estás. Ya te has acostumbrado a nuestra granja y no tienes miedo, porque todos te quieren y te miman. Pero no debes ser demasiado confiado. En la casa hay muchas cosas peligrosas que tú no conoces todavía. Es mejor que te quedes por aquí en el corral como yo. Ojitos, que a fuerza de mimos se había vuelto ya bastante orgulloso, contestó la pintada. ¿Y qué quieres que haga todo el día en este corral tan aburrido? Aquí no tengo otra compañía que las bobas gallinas, que no saben más que poner huevos y cacarear. Y ese perro tan desagradable, que me ladra y me asusta siempre. En la casa todos me reciben con gusto. ¿Por qué no voy a ir allí? Todavía no he visto nada peligroso en esta casa. La buena pintada se puso triste. Comprendió que el corcito ya no era su amigo y le dijo: ¡Ay, corcito, corcito! Acuérdate de mis consejos. Mira que te vas a arrepentir. Pero Ojitos no quiso hacer caso de la inteligente pintada. A la mañana siguiente, en cuanto se despertó, entró corriendo en la casa para buscar a los niños. Subió con ellos a la escalera y se asomó a una ventana para mirar el corral desde arriba, lleno de orgullo. Y cuando salió de paseo, se hizo el distraído y no miró ni siquiera a la pintada. Y terminó no queriendo dormir en el establo con ella. Se escondía por la casa cuando el viejo criado iba a cerrar las puertas y luego dormía echado sobre alguna buena alfombra. A la pintada le dolía la ingratitud de su amigo, pero todavía le quería mucho y no podía dejar de preocuparse por él. Y un día, cuando vio que el corzo volvía a subir la escalera de la casa con los niños, corrió tras él gritando: ¡Ojitos, ojitos! ¡Hazme caso! ¡No subas tan arriba! ¡Te puedes caer! Pero Ojitos se burló de la pintada. ¿Por qué andas detrás de mí con tus consejos? Ya sé yo muy bien lo que hago y me gusta más estar allí arriba que en el corral entre las gallinas tontas y los gansos. La pintada comprendió que sus consejos no servirían para nada y volvió muy triste al establo. No quería ver el corzo asomado a la ventana alta de la casa, mirando con tanto desprecio a los animales del corral. Y de pronto se oyó un ruido muy fuerte en la casa. El viento había abierto una puerta de golpe. La pintada se asomó a ver qué pasaba, pero el corcito, que estaba distraído a la ventana, se asustó tanto con el golpe que sin pararse a pensarlo, se tiró de cabeza desde ahí arriba y se quedó tendido sobre las piedras del corral. La pintada empezó a pedir socorro con voces tan desesperadas que los niños y los criados de la casa acudieron corriendo. Levantaron a Ojitos y trataron de reanimarlo, pero no lo consiguieron. Estaba muerto. Entonces,

Les voy a contar una historia de Maya Gabeira. Es una surfista profesional. Había una vez una niña a la que le encantaban las olas, pero no aquellas en las que podía chapotear en la orilla, ni tampoco las que se ven desde los muelles. A esa niña le encantaban las olas super gigantescas y quería convertirse en la superheroína del surf. No de nuevo, Maya, le decía a su mamá cuando se iba a la playa. Siempre estás mojada y fría, y todos los que surfean son hombres. Pero a Maya no le importaba, surfear era su pasión. Pues más les vale a ellos que se acostumbren de mí, contestaba. Empezó a viajar por el mundo. Buscó las olas más grandes posibles en Australia, Hawái, Portugal y Brasil. Maya tomaba el primer vuelo que la llevase a la siguiente gran ola. Una vez, en Sudáfrica, surfió una ola de 14 metros de altura, la más alta que haya montado cualquier mujer surfista. También ganó casi todas las principales competencias. Sin embargo, un día que estaba surfeando en Portugal, una ola la tomó por sorpresa y el muro de agua la aplastó y la sumergió por completo. Maya se rompió varios huesos y estuvo a punto de ahogarse antes de que un amigo la rescatara y le diera primeros auxilios. Después de un accidente tan aterrador, la mayoría de la gente temería volver al agua y pensaría cambiar de carrera, pero Maya no. Tan pronto se recuperó, volvió a la misma playa de Portugal. Me encanta, afirma, las olas de aquí son grandiosas. Y Maya dice, corrí mucho, surfé mucho y me esforcé mucho. Nació el 10 de abril de 1987 en el país de Brasil. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Hoy 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización.